Recordamos la trivia 51-97-53-38. Hay tres mensajes que vamos a escuchar en un rato. Ahora vamos a pasar rápidamente a ver un poco las tapas del mundo en el día miércoles, un relevamiento que hizo nuestra productora Dina Resinowski, en donde vamos a revisar un poco las tapas. New York Times tituló "La barrera racial cae en una victoria decisiva". Los Angeles Times, victoria decisiva hace historia. Pasamos entonces a Wall Street Journal, que dice Obama vence en histórica batalla. Pasamos al Washington Post, Obama hace historia. Vemos mucho repetida la palabra historia. USA Today, América hace historia, gana Obama. Boston Globe, victoria histórica. Muy interesante esta visión de histórico. Es lo que han remarcado muchos medios, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. San Francisco Chronicle, Obama, el cambio ha llegado a América. La Vanguardia de España. Nueva Era, título cortito. El país más sobrio, dice Obama presidente. Desde Inglaterra, Financial Times, Obama se desliza a la presidencia. Interesante la palabra desliza. En relación a los diarios que decías, por ejemplo, hay un par de apoyos que son muy de diarios que, bueno, en Estados Unidos los periódicos tienen la sana costumbre de decir a quién apoyan. Claro, cosa que acá no se conoce, salvo si se lee entre líneas. En relación a Los Angeles Times, no habían apoyado a ningún candidato desde 1972 que habían apoyado a Richard Nixon. Qué raro, ¿no? Después, por eso después no apoyaron. 36 años después. Y de Chicago Tribune, que uno podría, porque él es el senador por el estado de Illinois, podría asumir que obviamente iban a apoyar a Obama, pero desde 1847 siempre había mantenido una inclinación conservadora, es decir, por el Partido Republicano. Desde su nacimiento, que había apoyado al Partido Republicano. ¿Y qué pasó en Argentina? Bueno, hay algo muy interesante lo que pasó. A las 3:30 de la mañana ya todos habíamos visto el discurso de Obama, ya los que se levantaron a las 7, 8 de la mañana ya se habían enterado de las noticias a través de la web, pero en la calle los diarios no podían asegurar, digamos, estaban con tapas que no aseguraban todavía el triunfo y seguían con al cierre de esta edición, lo cual habla de algo un poco... ¿cómo raro? Y por lo menos, ya que estamos un poco desacostumbrados a eso. Obama cambió la historia, será el primer presidente negro en Estados Unidos, La Nación. Crítica, con un humor un tanto particular, Martes Negro, es un chiste, un guiño por lo que fue el crack de 1929 de la bolsa. Histórico, 2 puntos, Estados Unidos votó a un presidente negro. Todos, todos remarcando, ¿no?, el color de piel del nuevo presidente de los Estados Unidos. Un poco más del relevamiento hecho por Dina Resinowski. Estados Unidos remarca sobre todo, como decíamos antes, la cuestión que tiene que ver con un hecho histórico. La prensa española pone el acento en la cuestión racial. Reino Unido habla de la llegada de un nuevo mundo. A mí me parece demasiado... Es demasiado pretencioso. Francia, cambio y esperanza, se remarca entre los diarios estadounidenses el día miércoles. Italia remarca la ida de Bush, chau al señor Bush. Cuba, duda del cambio. Y sí, la verdad que yo siendo Cuba también. Bueno, tenemos tres mensajes, el operador nos pide por favor que nos vayamos a una tanda porque llevamos 7 minutos de retraso. Tanda, mensajes y volvemos en la cocina del periodismo. Hola, mi nombre es Camila de Boedo. Bueno, Bush se va a dedicar a seguir matando gente y denigrar al pueblo. Chao. Habla Leandro, y bueno, Bush se va a dedicar ahora a hacer la cara de un nuevo billete de 2 pesos, de $2. Hola, mirá, yo creo que Bush tendría que pensar en venir a la Argentina, afiliarse al Partido Peronista, que tal vez puede llegar a ser presidente acá con el tiempo. Un beso, Silvia.